Hola, soy Dine Palma y les quiero contar que detrás del aceite de palma hay oportunidades para todos, porque más de 6.800 cultivadores pequeños y medianos hacemos parte de asociaciones de productores. Palmas arriba por el aceite de palma 100% colombiano que le apuesta a nuestra gente. Hola, buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Un total de 264 militares ucranianos fueron evacuados hoy de la acería de Mariupol, según informó el Ministerio de Defensa de Ucrania, lo que fue agradecido por el presidente Volodymyr Zelensky al señalar que su país necesita héroes vivos. En Colombia, el candidato presidencial Federico Gutiérrez afirmó que está abierto un diálogo con la guerrilla del ELN solo si mantienen el cese al fuego que anunciaron del 25 de mayo al 3 de junio por las elecciones presidenciales. Y en la tarde de hoy se presentó un atraco en el edificio Sequi, ubicado en la calle 93 con carrera 16 en la localidad de Chapinero, al norte de Bogotá. Según el relato de varios transeúntes, los ladrones ingresaron con armas de fuego e intentaron robar a las personas que estaban dentro del edificio. La ciudadanía pide garantizar la seguridad de la capital del país. A esta hora en Colombia se han aplicado más de 85 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Another day, another day, another day. I think I find another way. There's so much more. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy vamos a celebrar un cumpleaños, el cumpleaños de un actor famoso por muchas cosas que hizo, pero sobre todo por haber sido uno de los mejores James Bond de todos los tiempos. Pierce Brosnan nace un día como hoy en 1953 y hoy vamos a recordar a lo largo del programa las canciones principales de las cuatro películas que él protagonizó como James Bond. Empezábamos con Madonna y el tema de la última película que hizo Pierce Brosnan en este papel en el 2002, una película con Halle Berry y de hecho también con ella. Con Madonna, el tema Die Another Day. Vamos ahora a recordar la primera película que hizo Pierce Brosnan en el papel de James Bond. Fue la película que revivió esa franquicia luego de que los dueños de sus derechos tuvieran problemas con su distribuidor, que era MGM, en ese momento, y que MGM estuvo a punto de quebrarse. Y fue en 1995. Habían pasado 6 años sin una película de James Bond. La anterior fue License to Kill, de hecho, con Timothy Dalton. Y el regreso de James Bond se dio con Pierce Brosnan en esta película. Vamos a oír el tema principal, cantado por Tina Turner, composición de Bono y The Edge de U2. Aquí está GoldenEye. Shadows like a child.

amor. Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré allá de ti. Ya sin tus besos yo no puedo vivir en el corralón. Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré allá de ti. Ya sin tus besos yo no puedo vivir en el El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. A esta hora estaban oyendo uno de los grandes clásicos de los Gypsy Kings, una canción que ellos grabaron originalmente en 1982, pero su versión más famosa es esta que hicieron en 1987 para su álbum homónimo, que tenía temas muy exitosos como Bamboleo, como Yo vi yo va, Ben Ben María y esta canción, Un amor. Vamos ahora a continuar con un tema que tal vez en Colombia sea más conocido por la versión que hizo en disco Gloria Gaynor en 1974, pero me voy con la versión original, por los Jackson 5, de hecho, con la voz de Michael. Y esto fue número 4 en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Never Can Say Goodbye. En El Sabor de la Noche, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Hoy celebramos el cumpleaños de uno de los mejores James Bond de todos los tiempos, Pierce Brosnan, y hemos recordado a lo largo del programa las canciones de las películas que él protagonizó en este papel. Ya sonó Die Another Day por Madonna, GoldenEye por Tina Turner, y esta que acaban de oír es de la película The World Is Not Enough, y lleva de hecho el mismo nombre que la película, por la banda Garbage, grabada en 1999. Nos vamos ahora con los Counting Crows, y un cover que hicieron con la participación especial de Vanessa Carlton de un clásico que originalmente fue grabado por la maravillosa y legendaria Joni Mitchell. Esto es Big Yellow Taxi. They paid paradise and put up a fucking lie, with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise, put up a fucking line. You took all the trees and put them in a tree museum, and charged the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? Be a paradise and put up a fucking lie. Sabor de la Noche. There's something I want to tell you. There's something I think that you should. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estábamos celebrando otro cumpleaños, una mujer que nace un día como hoy, en 1966, la hermana menor de la dinastía Jackson, y es la gran Janet. Esta canción es uno de sus grandes éxitos, un tema del álbum que la lanzó al estrellato, el álbum Control de 1986. Esta canción tiene la siguiente particularidad: su letra habla sobre una pareja donde el hombre quiere que pues ya llegue la noche más esperada, sobre todo por parte de los hombres, cuando se inician nuevas relaciones. Y Janet le dice, no estoy lista. La canción es Let's Wait a While. Este tema fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y número 3 en el Reino Unido. De hecho, en la competencia de los Hot 100 de Billboard, que era el top 100 de Cashbox, fue número 3 también. Y vamos a continuar ahora con música. Soy Emilio Sánchez y el turno es para una canción de 1979 por la banda de la que salió Sting. Los demás integrantes eran Stuart Copeland en la batería y Andy Summers en la guitarra, Sting en la voz y el bajo. The Police llega ahora con uno de sus grandes clásicos del álbum Regatta de Blanc de 1979, Walking on the Moon. Thank you. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. It's so deadly in my